más, no vas más. Decir ya fue. Las situaciones que tenemos que pasar, ni vos ni yo nos merecemos estar mal. Mejor ya fue. Gracias.